Vamos a pasar al mensaje, mis hermanos. Vamos buscando San Juan 21, por favor. San Juan 21. Traigo un mensaje un poquito agresivo. No acostumbro ser agresivo en mis mensajes. ¿Verdad que no? En una ocasión se salieron algunos de donde yo estaba predicando. No aguantaron el mensaje, ¿verdad? No sé por qué. Solamente hablé de la Biblia. Sí, él estaba hablando solamente de la Biblia. Pero resulta que se salieron. Entonces, hoy traigo un mensaje un poquito fuerte también. Pero quiero hablarle a gente espiritual. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Dice la Escritura que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es espiritual. Lo que es nacido de la carne, el primer nacimiento es carnal. Y el segundo nacimiento es, os es necesario nacer de nuevo, dice San Juan 3. Todo ese capítulo habla de esto. Entonces quiero dirigirme a espirituales que acomodan las cosas espirituales a lo espiritual, ¿verdad? Que se ubican, que maduran, que se plantan, que se humillan. Amén. A ustedes quiero dirigirles este mensaje, mis hermanos. Hoy el mensaje se llama, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta fue una respuesta que le dio el Señor Jesucristo a Pedro. Una respuesta que le dio el Señor Jesucristo a Pedro. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Así se llama. ¿Todos traen Biblia? Muy bien. Entonces, San Juan 21, versículo 20, dice así. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan. Juan hablando de él mismo. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, mi Dios, porque tú mismo has dispuesto esto en nosotros. Abre nuestro entendimiento. Que lo que vamos a escuchar, Señor, no solo se quede en la mente como un mero conocimiento intelectual, sino que baje a nuestro corazón y aún más que transforme nuestro ser y nuestro espíritu, Señor. Queremos ser cada día más como tú. No queremos ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores comprometidos, Señor. Haz esto con nosotros, mi Señor. Utiliza mi voz para enseñar a mis hermanos, Señor, que no salgan palabras de mi manera de ser o pensar, sino que salgan palabras procedentes de ti y tu escritura, Señor. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Mi objetivo en este sermón, mis hermanos, es mostrar que la relación con Cristo es personal, nada más entre Cristo y yo, y que cada uno de ustedes y de mí, cada uno de nosotros, daremos cuentas por sí mismo, no por alguien más. Tú no darás cuentas por el que tienes al lado, ni siquiera por tu esposa, ni siquiera por tus hijos, en cuestión de salvación. Y en cuestión de relación con Dios, cada uno dará cuentas por sí mismo. Mi relación, servicio y entrega a Dios no debe estar supeditada a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Nuevamente, mi relación, mi servicio y entrega a Dios no debe estar supeditada. Supeditado es sujetar, subordinado, condicionar algo al cumplimiento de otra cosa. Eso es supeditar. Condicionar algo al cumplimiento. O sea, si haces tú, yo hago. Si se cumple esto, lo hago entonces, ¿verdad? Mi relación, mi servicio y entrega a Dios no debe estar supeditada, condicionada a lo que hagan o dejen de hacer los demás. ¿Se comprendió? ¿Está claro el concepto? De eso trata, mis hermanos. Eso quiero mostrarles. ¿Por qué preguntó Pedro eso? ¿Y qué de este? ¿Por qué preguntó eso? Porque en el versículo 18, vamos a leerlo, vamos a ver un poquito el contexto para entender la pregunta de Pedro. San Juan 21, 18. Dice así. Está hablando el Señor Jesucristo con Pedro cuando se le apareció en la playa y hasta comió, ¿verdad? Con Pedro, y le dijo, Pedro, me amas y todo esto. Le dijo Jesús a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En el 20, Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, esto te va a suceder en un futuro. Y vas a morir y vas a padecer y ya no vas a ser guiado por ti mismo. Esto y esto y esto te va a acontecer. Iban caminando y de repente volteó Pedro y vio que venía Juan. Y le dijo Pedro al Señor Jesucristo: ¿y qué, este qué? ¿Qué le sucederá o este qué le va a pasar? Y el Señor Jesucristo: ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Si yo quiero hacer con este lo que yo quiera hacer, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y esta palabra, ¿a ti qué te importa?, está en otras traducciones. Chequen. ¿A ti qué te importa? Mi relación es entre tú y yo. Él es entre él y yo. Tú no te metas, tú conmigo. ¿Y qué de este que también se va a morir? ¿También le van a pegar? ¿Qué le va a pasar? Dime. ¿O por qué a mí sí y a él no? ¿Por qué a él no y a mí sí? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. No te fijes en los demás. Eso es lo que le está enseñando el Señor Jesucristo a Pedro, ¿verdad? Así que la relación y trato con el Señor debe ser personal. Entre él y yo nadie se meta. Y el uso que me dé el Señor, que nos dé el Señor a cada uno de nosotros, también es particular. O sea, Dios nos usa de alguna manera particular, diferente a los demás. A cada uno según el don que les haya sido dado. Esto dice Pedro en su carta, su primera carta. A cada uno según el don que le haya sido dado, ministrelo a los demás en la iglesia. A como te lo haya dado. Y Pablo dice en Romanos 12, según la medida de fe que haya dado a cada uno. Según la medida. Hay una medida que nos da a cada uno y nos va a usar el Señor de manera particular y diferente a los demás. Amén. Así que la relación y trato con el Señor debe ser personal, y el uso que nos dé el Señor como nos quiera usar también es particular y personal. A mí no me va a usar igual que al hermano Juan que a la hermana de Guadalupe. Así, no nos va a usar de la misma manera, cada uno nos va a usar de diferente manera. Y tú puedes decir: ¿y por qué al hermano le da esto? ¿Y por qué al hermano le da aquello? ¿Y por qué lo pone allá? ¿Y por qué lo lleva? ¿Y por qué le da? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Así de simple, mis hermanos. Pues cada uno dará cuentas por sí mismo, no por los demás. No te fijes tanto en tu hermano, mi hermano. Fíjate en ti y en tu servicio, porque tú no darás cuentas por tu hermano. Él dará cuenta por lo suyo y tú por lo tuyo. ¿Entendido? Entre los asistentes de las congregaciones, de las iglesias, vamos a encontrar varios tipos, mis hermanos. Varios tipos de personas. Tal vez te identifiques con algunos de estos que vamos a ver. Por ejemplo, en las congregaciones hay los simpatizantes, los fanáticos, los legalistas, los inconstantes y también, gracias a Dios, los comprometidos y apasionados por Cristo y su iglesia. Los simpatizantes, los fanáticos, los legalistas, los inconstantes y también los comprometidos y apasionados por Cristo y su iglesia. Los simpatizantes del cristianismo, ¿a estos les agrada lo que se hace en este tipo de lugares? ¿Les agrada? Simpatizan con lo que se hace aquí. Les gusta la música, las alabanzas, les gustan las actividades que se hacen, los convivios y hasta los mensajes les gustan. Simpatizan, mis hermanos, les agradan. ¿En serio que sí? Pero su vida sigue siendo la misma, con la diferencia que han optado por tomar el cristianismo como su modus vivendi, como su manera de vivir. Han adoptado el cristianismo como su manera de vivir. Pero sin comprometerse con el servicio y las obligaciones cristianas. Estos son los simpatizantes. Les gusta acercarse, les gusta convivir, les gusta estar, les gusta escuchar. Una vez nos encontramos un muchacho, y nos preguntó, estaba Abner, Catherine, Bruno y yo. Nos preguntó: ¿son cristianos? Sí. Ah, yo también soy cristiano, dice. Ah, es que bueno, hermano, somos hermanos. ¿Y cuánto tienes en Cristo? 2 años. ¿Y dónde te congregas? Allá en la iglesia más grande de León. ¿Eh? ¿Eres salvo? La verdad, no. Le digo, 2 años de estarte congregando en una iglesia donde se supone que se predica la palabra de Dios y no eres salvo. No, la verdad, no. Ah, pero está bien chido las luces y el grupo de alabanza. y el grupo de jóvenes y los campamentos y las salidas y no sé qué. ¿No nos dijo así, hermana? Pero está bien chido todo eso. Ah, entonces es simpatizante. Le agrada, se acerca, le gusta lo que se hace, las actividades, pero nunca se ha comprometido ni entregado verdaderamente al servicio de la iglesia. Los simpatizantes, los fanáticos, fans de Cristo, fans de Cristo. Estos toman a Cristo como un ídolo, al mismo nivel que un artista, deportista, famoso o cualquier otro. Estos, los fanáticos, los fans de Cristo, toman a Cristo como un ídolo, al mismo nivel que un artista, deportista o cualquier famoso. Al mismo nivel, mis hermanos. Cuando alguien les pregunta, ¿qué personajes han influenciado tu vida? Suelen mencionar a varios personajes como el Che Guevara, Maradona, Gandhi, Emiliano Zapata, Napoleón Bonaparte, Chespirito. Y entre ellos, Jesús. Lo ponen al nivel, son fans de Cristo, en verdad, son atraídos por Jesús. Por muchas virtudes que tiene Jesús, por supuesto. Pero lo tienen al nivel, lo tienen como un ídolo más. Estos son los fans de Cristo. Su lema favorito es, Cristo es lo de hoy. Cristo es lo de hoy. Tienen una serie de artículos relacionados con Jesús. Playeras, pósters, discos, hasta calzones con versículos. Algunos hasta se dejan el cabello largo y la barba larga para parecerse a su ídolo. ¿No? Si alguno se siente aludido, sóbese, porque no me voy a parar. Tienen a Jesús como un modelo, como un estereotipo, pero solo externamente, mis hermanos. Es como una moda, pero nunca van más allá de una mera apariencia y superficialidad. Su frase favorita es, Cristo no es una religión, es un estilo de vida. Suena bien, ¿no? Suena bien. Cristo no es una religión, es un estilo de vida. No, Cristo no es un estilo de vida. Cristo es la vida misma, mis hermanos. Cristo no es un estilo de vida. Cristo es la vida misma. El cristianismo no es yo intentando ser como Jesús. El cristianismo es Jesús haciendo su vida en mí. Esto es el cristianismo, no es un estilo de vida, mis hermanos. Estos son fans de Cristo. Fans de Cristo. También encontramos los legalistas. Los legalistas, estos creen que su manera de llevar el cristianismo es la mejor y única. Se molestan con todo y todos los que no llevan su vida como ellos la llevan o como se supone que la tienen que llevar. Se molestan con todo y con todos los que no lleven su vida como ellos la llevan o como se supone que la tienen que llevar. Tienen un espíritu crítico, destructivo y cortante. Su vida gira en torno a sus propios conceptos e interpretaciones de la Escritura. La moralidad es su principal meta. La moralidad es su principal meta, aunque tengan que pisotear el amor. La moralidad, el cumplimiento a rajatabla de la Escritura es su principal meta, aunque tengan que pisotear el amor. A estos les gusta mucho señalar los defectos de los demás. Pero dicen que cuando tú apuntas con un dedo, tres te apuntan a ti, ¿no? A estos les gusta mucho señalar los defectos de los demás, excepto los suyos. Y si en caso se lo señalan y se dan cuenta, ah, no, sí, yo también soy malo, dicen, pero hay peores. Pues sí, sí, soy malo, sí, claro que sí, todos somos, ¿quién hay bueno? Pero hay peores que yo. ¿Sí o no? Los legalistas te dicen cómo debes vivir, lo que está permitido y lo que está prohibido. Aunque esté escrito, les gusta aplicar a rajatabla los preceptos bíblicos, por lo regular, sin misericordia, sin considerar al otro. Por ejemplo, hombres, pelo corto. Mujeres, no se pinten el pelo. El velo. ¿Tienes que usar velo, mujer? Varón, tienes que usar corbata. El maquillaje, no te maquilles. No uses aretes. No uses pantalón, le dicen a las mujeres. No comas puerco. Eso está prohibido. No comas sangre. En la Santa Cena, discuten por si hay que tomar el pan con galletitas, o sea, el pan, la representación del pan con galletitas, o con un pan entero, o con pan con levadura, o sin levadura. Se avientan un rollo, mis hermanos, por esos pequeños detalles. ¿Jugo de uva o vino real? ¿O puro juguito? hacen polémica por esos detalles, mis hermanos. No festejes Navidad. Está el diablo. Es pagano. ¿No te dicen así? No festejes Navidad. ¿Cuál Navidad? Si es la Navidad que todos festejan y ponerse hasta las chanclas, ¿verdad? Y después andar ofendiendo y golpeando y revolcándote por ahí. Pues esa Navidad yo no festejo. Pero festejo la Navidad, el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Y no solamente en diciembre, sino cada día. Gracias, Señor, porque naciste y viniste y cumpliste lo que cumpliste. Y me diste un nuevo nacimiento a mí. ¡Feliz Navidad, mis hermanos! Si la festejas así. Pero si la festejas como los demás, entonces sí estás mal. Pero te dicen estos legalistas, no, no festejes Navidad, es pagano. Todo es pagano, todo es del diablo. Así, pues no utilices un billete de a 200 porque trae una monja pagana. No utilices un billete de ¿quién trae el de 20 porque trae un masón pagano? No utilices uno de a 100 porque trae un ídolo azteca pagano. No utilices uno de a 500 porque trae unos depravados sexuales. ¿Cuál otro? El de a 50 trae un curita. La moneda de 10 trae el calendario azteca. Todo pagano, no lo utilices. Y a los tiran y me los echen para acá. Déjenme pecar. No vayas a fiestas. No vayas a cumpleaños, son del diablo. Ir al cine, no vayas al cine. No oigas música del mundo. No veas televisión. Da tu diezmo, porque si no, te castiga Dios. Maldito eres. Los juegos de mesa son del diablo. Los amigos del mundo, no hagas yugo desigual. Ciertamente no debemos hacer yugo desigual. O sea, si yo tengo un amigo del mundo y aquel amigo del mundo va y se mete al men's club, yo no puedo hacer yugo desigual. ¿Sabes qué? Si eres mi amigo, te considero. Te hablo de Cristo, por supuesto, pero yo no puedo practicar ni ponerme el mismo yugo que tú haces, porque yo ya no soy de esa condición. ¿Entendido? O sea, el yugo es hacer lo mismo, de la misma manera, al mismo nivel. Seguir los mismos pasos. Seguir el mismo camino que el otro. Como un matrimonio. Unirse en los mismos caminos, los mismos preceptos, en las mismas actividades. Eso es yugo desigual. Ciertamente no lo debemos hacer, ¿verdad? Pero tener un amigo del mundo, yo tengo amigos del mundo que son bien paganotes y bien majaderotes. Y los quiero, los estimo. Representaron mucho para mí, representan todavía, pero yo ya soy de este lado. Ya no puedo seguir el mismo camino que ellos. Y les hablo de Cristo porque los amo, ¿verdad? O sea, hay que ver la diferencia, mis hermanos, pero te dicen así, no, ya no tengas amigos del mundo. Los legalistas. Bueno, todo está prohibido, todo es del diablo. Vemos diablos hasta en la sopa, hasta en las ranas, ¿y dónde? ¿En qué más? En las macetas y en todos lados. La Coca-Cola es del diablo. El legalista es muy orgulloso. Se siente mejor que todos. Lee, ora, ayuna, se esfuerza, se mortifica. Y cree que es merecedor de las bendiciones de Dios por esta conducta. Échale, pues mira todo lo que estoy haciendo. Yo sí cumplo tu palabra. Échale, merezco bendición, ¿no? Así es el legalista, mis hermanos. Pero por lo regular es ignorante y malinterpreta la escritura. Por lo regular. O sea, no sé si habrá una excepción, no creo. Pero un legalista por lo regular malinterpreta o se va a los extremos de la escritura. También el legalista juzga y critica a las personas de una manera injusta. Juzga y critica a las personas de una manera injusta, sin ver circunstancias, contextos, sin meditar posibles razones o causas y sin acercarse a la persona para saber qué está pasando. El legalista simplemente primero mata y después averigua y después vemos. Primero te critico, te acabo, estás eliminado. Ya después veo, a ver, ¿qué, cómo fue? Pero ya te acabé. Ese es el asunto. Yo hice uno de los peores males del legalismo, mis hermanos. Yo pasé por ahí, quiero decírselos con vergüenza, quiero decírselo, mis hermanos. Juzga, critica una vez predicando en una congregación. Casi quiero llorar. Cuando me acuerdo, casi quiero llorar. Acabé con todos los que estaban ahí. Acabé. Porque, pero les hablé de mí, de mis preceptos, de cómo yo concebía la Biblia. Y les di, pero hasta por debajo de la lengua. Y me dijo el pastor, ay, hermano, se pasó. Es que vinieron un montón de reclamos a mí. Hermano, no se preocupe, para que aprendan. Le apuesto que se van a acordar más de este sermón que di que de los suyos. Seguro sí, pero para mal. Yo he encontrado a algunos hermanos de ellos por Face y en la calle. Hermano, discúlpeme, discúlpeme. Estaba cegado, estaba mal. Perdóneme. No se preocupe, hermano. Gracias a Dios. Bueno, aunque otros ya no me hablan, ¿verdad? Definitivamente me dejaron de hablar. Pero el legalista critica y juzga a las personas de manera injusta. No ve las circunstancias, no ve el contexto, no ve lo que pasa detrás, no se pone en el pellejo del otro, mis hermanos. No hace una empatía con el que va a juzgar. Ni se acerca siquiera a la persona. Oye, hermano, ¿qué está pasando? Ese actuar tuyo, ese proceder está mal. Bueno, ¿por qué está mal? Ah, pues es que me pasa esto, esto y esto y esto, hermano. Ayúdeme, ore por mí. Qué diferente, ¿verdad? Primero matan los legalistas, después averiguan. El criticar en sí, mis hermanos, no es malo. Criticar quiere decir, o el significado de criticar es juzgar de las cosas, fundamentándose en los principios de la ciencia o en las reglas del arte. Por ejemplo, tú ves, aquí por ejemplo lo estábamos tocando, música, es arte. Ustedes la están criticando, ¿o no? Ah, ya se equivocó aquel, ah, ya se le salió un gallo a aquel, ya se le fue un dedo al otro. Ah, ya se cruzó el de la batería. Eso es criticar, mis hermanos. Y en sí no es ilícito, porque juzgamos conforme a las reglas del arte. Es que esto debe de ir así, y no lo hizo así. Un futbolista, ¿verdad? El que está ahí de árbitro está juzgando. Tú no procediste mal y te estoy juzgando conforme a las reglas. Entonces, en sí, el criticar no es malo, no está mal. Es más, es lícito. Debemos de juzgar y discernir las cosas que estén bien entre las que están mal, para poder entonces, ¿qué? Golpearlo y sacarlo. Ayudarlo, mis hermanos. Esto dijo el Señor Jesucristo. Al momento de juzgar, ¿cómo enseñó a juzgar el Señor Jesucristo? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que midan serán medidos y con el mismo juicio serán juzgados. Dice, ¿pero tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Eh? Tú quieres sacar la paja de tu hermano cuando tú tienes una bigota en el ojo. Imagínense una viga, pero esas gordotas, mis hermanos. No, un palito de paleta y el otro un palillo de dientes. No, un tronco. Sí, una estaca, han visto con esas que le ponen a los vampiros, pero la tienes en el ojo. No puedes ni ver. Ahí clavada, ¿no? Pero eso sí, ay, mira tú. Y con tu bigota. ¿Cómo enseña después? ¿Cómo termina diciendo? Saca primero la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. Primero yo y después ayudo. No es que no critiques, mi hermano. Es que no le achaques, no acabes con tu hermano. Ve primero, vete en el espejo y después entonces. Si todavía estás con mucha bigota, no lo juzgues. Habla con él de una manera de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice la Escritura. Primeramente, ¿verdad? Entonces criticar en sí no es malo, pero hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Las críticas deben de tener el fin de construir, de edificar, de mejorar, no de destruir. Las críticas deben tener esta finalidad de edificar, de construir, de mejorar, no de acabar con el otro, no de destruir, mis hermanos. Alguien escribió que hay 7 pasos sencillos para convertirse en un legalista. 1. Inventa reglas que no están en la Biblia. 2. Esfuérzate por cumplir esas reglas. 3. Castígate a ti mismo por no cumplirlas. 4. Enorgullécete cuando las obedezcas. 5. Constitúyete a ti mismo juez de los demás. 6. Enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y 7. Golpea a los perdedores. 7 reglas, 7 pasos sencillos para convertirse en un legalista. Y la verdad, mis hermanos, es que todos padecemos en alguna medida de este mal. Y es una lucha constante en nosotros. Todos padecemos en alguna medida de este mal. Y es una lucha constante. Espero que sea una lucha en ti. Si tienes un poco de este mal y no te duele y no te agobias y no reflexionas, entonces algo pasa ahí, hay que atacar eso. ¿Ah? Bien podemos decir, de músico, poeta y loco y legalista, todos tenemos un poco. Por supuesto que sí, no lo podemos negar. pero debemos de tener mucho cuidado y misericordia al juzgar, y mucha consideración, y primero ver nuestra condición. Dice el Señor Jesucristo, no dijo que no juzguemos, dijo, háganlo, pero con justo juicio, considerándote a ti mismo. Dice el Señor Jesucristo, no juzguéis según la qué, las qué. No juzguéis según las apariencias. Es fácil, se nos va la lengua fácil. Por cierto, ¿han escuchado los cuatro mensajes que les dije? ¿Seguros? Miren, mis hermanos. Obedezcan. Obedezcan. Porque yo quiero evitarme este tipo de mensajes hasta lo más posible. Cuando sea necesario, lo voy a volver a tratar y a darles. Escuchen los mensajes que les dije que escucharan por lo menos una vez a la semana durante unos 6 meses. Un pequeño tratamiento y vemos los resultados después. ¿Verdad? Dice el Señor Jesucristo, no juzguéis según las apariencias. No veas y saques el cuchillo. Considera, considérate a ti mismo. Ve tu viga para empezar. Y después ten misericordia y hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? No las apariencias, porque podemos ver, pues de fuera no sabemos lo que trae la persona por dentro. No sabemos las circunstancias, las condiciones, la condición moral o económica. No lo sabemos, mis hermanos. Y ya matamos. Ya sacamos la espada, ya se la enterramos, ya lo despedazamos, lo descuartizamos y lo tiramos en el bordo de Xochiaca. No es así, mis hermanos. No es así. Juzgad, sí. Sí, claro que sí. Deben hacerlo. Es su deber. Pero con justo juicio. Y para corregir. Para edificar, mis hermanos, no para acabar con el hermano. Tengan misericordia. Tengamos misericordia. Romanos 14:10, por favor. Romanos 14, versículo 10. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Se les hacen familiares estas preguntas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Y aún más, ¿por qué menosprecias? ¿Por qué le quitas el precio y el valor a tu hermano? ¿Por qué lo haces menos? ¿Por qué juzgas y por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué? Compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, en el 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién, del otro. Cada uno dará cuenta a Dios del que tienes al lado. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pon eso en tu corazón y llévalo por obra, mi hermano. No seas solo oidor, sino hacedor de la palabra. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y quiero hacer una diferencia, mi hermano, entre juzgar y denunciar las cosas que están mal hechas. Claro que es lícito juzgar, claro que es lícito criticar con un fin constructivo. Cuando algo está sucediendo mal en la iglesia, yo lo denuncio, lo digo y lo hablo. ¿Por qué? ¿Porque quiero pelearme con el otro? Porque quiero que los indoctos, los que van empezando, los que van aprendiendo, no se dejen llevar por esa clase de doctrina o de mal comportamiento o de mala guianza. Por eso lo hago, mis hermanos. Dicen por ahí, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Pero dice la Escritura, contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Si alguno está desviando la fe, metiendo herejías, torciendo, guiando a un hoyo, a un barranco a la gente, yo haría mal si me callo, si no juzgo y si no denuncio. Ah, pero de ahí a terminar con el hermano, su vida. Yo nunca me meto ni con la cara, ni con los ojos, ni con los pies, ni con las manos, ni con la panza, ni con nada. Nunca ando criticando de esta manera. Critico lo que enseñan y lo que hacen, si es perjudicial a los que los siguen y a los que los ven y a los que aprenden de ellos. Tengo que decirlo, mi hermano, si no sería falto de amor y me valen las ovejas de Cristo. Pero ¿saben qué? No me valen, me importan ni mucho. Dios me ha puesto esto. Y aunque he perdido amistades a causa de decir lo que en ocasiones digo, prefiero que se enojen a que muchos otros sigan siendo desviados y puedan llegar hasta, no lo sé. Dios lo sabe, pero yo sé que esto me lo pone Dios ardientemente y lo hago. A pesar de mi reputación, a pesar de que yo no tenga buena fama y que me digan que soy un criticón y lo que sea, a pesar de todo eso y que me dejen de hablar, no me interesa. No me interesa, la verdad. Si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Así de simple. No me interesa agradar al hombre, me interesa cumplir con lo que dice la Escritura. Si me interesara agradar al hombre, no les estaría predicando de esto, mis hermanos. Se los aseguro. Si a mí me interesara agradar al hombre, me callo y les digo, mis hermanos, Dios nos ama con amor infinito. Todo está bien, mis hermanos. Gócense con Dios. Es bueno con ustedes. Qué bueno es Dios. Qué bonito es Dios. Y ustedes son maravillosos, criaturas especiales. Aleluya, mis hermanos. Qué bonito está todo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y ustedes salen con sus ojitos de cerca, así, su sonrisa. Ay, qué bonito. Y el derecho al infierno, mis hermanos. ¿No? Esto también se tiene que anunciar y predicar. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, no por el otro. No voltees a ver el otro. Y este mensaje es para ti. ¿Para quién es? ¿Sí? Para mí. Para mí. Para mí, no codees al de al lado. ¿Es para? Y también para el pastor, claro que sí. Amén. Así que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, y si nos juzgamos, llevar ese buen fin, ese buen fin. Más bien, decidid, mis hermanos, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, porque a veces nos vamos de lengua y hacemos tropezar al hermano, que ni vela tiene en el entierro, ni vela tiene en el entierro, y tú ya por tu juicio hiciste que el hermano tropiece en su fe, en su confianza, en su visión que tiene del otro hermano. Y el hermano ni en cuenta. ¿A poco sí? Sí, híjole, ya lo hiciste tropezar. No hagas tropezar al hermano, mi hermano. No lo hagas caer. Ok, muy bien. También hay los inconstantes. Los que a veces leen, a veces no. Los que a veces estudian, a veces no. Los que a veces repasan los apuntes del sermón o vuelven a escuchar la prédica, a veces no. Los que a veces asisten a la iglesia, a veces no. Esos son los inconstantes. Los que a veces llegan temprano y a veces llegan tarde. Esos son los inconstantes. La puntualidad, mis hermanos, habla mucho de la calidad de la persona. Mucho, mucho. Es tu carta de presentación. Te expresas. Te muestras ahí cómo eres, nada más con ese simple hecho de llegar puntual. Habla mucho del respeto, de la consideración hacia los demás y hacia tu Dios. Y claro, en todos los aspectos, aparte de la vida, la puntualidad. Pero estamos hablando del ministerio. La puntualidad habla mucho de ti, de tu carácter, de tu manera de ser, mucho. Tu trasfondo, ahí lo expresas con la puntualidad. Tu trasfondo, tu educación. Ahí lo expresas, mi hermano, con tu puntualidad. Expresas educación, respeto y consideración a los demás. A los demás. Entonces también los inconstantes son los que llegan a veces tarde, a veces temprano. Los que a veces oran, los que a veces no. Los que a veces vienen a la reunión de oración, a veces no. Los que a veces dan, a veces no. Como dice Santiago, son de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1.8. Después lo busca. Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo. Es que hoy estoy de buenas. Hoy no estoy tan de buenas, no voy. Hoy amanecí contento, vamos. Hoy amanecí como de flojera, no, ahora no. Inconstantes, de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos, todos, hasta en los externos, en el trabajo, inconstante. En la casa, en todos lados, con sus hijos, en todos lados. Ah, pero si alguno de aquí es inconstante en la iglesia, pero es muy constante en todas sus otras actividades, cumple con todos sus deberes fuera, pero excepto en la iglesia, no ama la iglesia, y lo más seguro es que no sea hijo de Dios. Cuidado. Cuidado, mi hermano. Entonces, no hay que ser hombres de doble ánimo, sino de un solo ánimo, mis hermanos. Miren, ¿saben cómo podemos unanimizar el ánimo? No te veas a ti, ve a Cristo. Así de simple, estoy de buenas, no me interesa, mi Señor es digno. Estoy medio enojadillo, no me interesa, mi Señor es digno. Me acabo de discutir con mi mujer en la mañana. Apúrate, mujer, que ya se nos hizo tarde otra vez, apúrate, que no se... No, ya no vamos, ya me pusiste de malas. Mi Señor es digno. Ah, me caí gordo el pastor, la semana pasada nos apedreó. Mi Señor es digno, no me interesan las condiciones mías, ni mi situación moral, ni mi situación anímica. Anímica. Mi Señor es digno. Es que estoy cansado, es que ahora sí trabajé mucho. Es que llegué a las 3 de la mañana casi diario. Es que me paré a las 5 de la mañana. No, ya el domingo quiero descansar. Deja eso a un lado. Mi Señor es digno. Y ahí unanimizamos, mi hermano. Ahí caemos ya. Mi condición sale sobrando. Mi Señor es digno. Porque entiendo lo que hizo por mí. ¿Entiendes lo que hizo por ti? Y para ti. Y en ti. Y las promesas. Y todo lo que te espera, mi hermano, ¿lo entiendes? Entonces, si lo entiendes, tu Señor es digno. Hazlo por tu Señor, no por ti. Olvídate de ti, mis hermanos. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ah, pero yo, ¿por qué voy a llegar temprano si el hermano llega tarde? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Ah, ¿por qué yo voy a dar si el hermano ni da? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Mi Señor es digno. Digno, mis hermanos. Amén. Entonces, no hay que ser inconstantes. Inconstantes. Pero, gracias a Dios. Gracias, Señor, en verdad. Muchas gracias. También hay comprometidos y apasionados por Cristo y su iglesia. También los hay. Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. No, sí los hay, mis hermanos. Claro que sí. Estos se preocupan por lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Están al pendiente de las necesidades de la iglesia y hacen lo que está a su alcance para ayudar y aportar. Estos son los comprometidos y apasionados por la iglesia y por el Señor. Así que hacen lo que esté a su alcance. Se debe de poner nuestros talentos y servicios para la obra de nuestro Dios. ¿Sabes tu talento? ¿Sabes si Dios te concedió un talento, algo en lo que tú te desenvuelves con excelencia, o tienes una virtud, algo, lo que sea, guisar, planchar, barrer, lo que sea? ¿Tienes algo? Ponlo al servicio de los demás en la iglesia. Al servicio de los demás. Los músicos tienen el talento de tocar, ponlo al servicio de tu Dios. ¿Quién te dio ese talento? ¿A poco tú muy chicho? ¿A poco tú muy picudo y chipocludo? Dios te lo dio. Es más, no estarías aquí si Dios no te sostiene, si Dios no te concede la vida. Pon tus talentos al servicio de los demás, mi hermano. Ofrécete. Y tus dones, ¿sabes qué dones tienes? ¿No sabes qué dones tienes? ¿Quieres descubrir tus dones? Involúcrate en el servicio de la iglesia. Preocúpate. Preocúpate. Involúcrate. Ven y hazlo. ¿Quieres descubrir tus dones? Empieza por ahí. Es una buena manera práctica de hacerlo, mi hermano, sirviendo. Sirve al hermano. Cuando salga una palabra de ti de consejería poderosa, una palabra que haces a que el hermano esté, que le traigas consuelo, que le traigas paz, que lo redargullas, algo de la Biblia, a este hermano tiene este don. Tiene don de exhortar, tiene don de misericordia, tiene don de ciencia. Tiene ese don, opera con ese don en la iglesia, ponlo a servicio de los demás. Pero si nunca ni por acá se te ocurre servir, ofrecerte nada, poco te vas a dar cuenta de tu don, mi hermano. Poco te vas a dar cuenta de tu don. Dice Sujel Michelén, ¿saben cómo es la mejor manera de descubrir que uno es un buen esposo o una buena esposa? ¿Saben cuál es la mejor manera? Casándose. Así dice él. Y es cierto. ¿Cómo vas a descubrir si eres una buena esposa o un buen esposo? Pues casándose. Cásate, ¿eh? O te desmiente. Bueno, te vas a dar cuenta si eres malo, si eres mal esposo o buen esposo. ¿Cómo? Casándote. ¿Cómo te vas a dar cuenta si sirves para algo en la obra del Señor? Sirviendo, ponte a servir. Tengo el don de barrer. Bueno, ese no es don. Pero es don de servicio, mis hermanos. Es don de dar. Te das a ti mismo tu tiempo, tu fuerza. Así es que hagámoslo, mis hermanos. ¿Dónde barrer? Hay dónde barrer. Hay dónde barrer, sí es cierto. Sí, hay dónde barrer. Muy bien. Entonces se deben de poner los dones y talentos al servicio de la iglesia. Para el comprometido, para el apasionado por Cristo, la iglesia es una de sus prioridades. Para Cristo, ¿cuál es su prioridad? Su iglesia. ¿Hay algo que ame más que su iglesia? Nos ama con todo. Dios nos ama con todo, mis hermanos. Somos su tesoro, su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos, dice la Escritura. Somos su pueblo, somos sus ovejas, somos de Él. Y nos ama, nos ama. Dice la Escritura que el Padre nos ama como a su Hijo, al mismo nivel. ¿Y nosotros? Ay, no, la iglesia, es que me cae gordo. Imagínense, mis hermanos, que alguno de ustedes me dijera, hermano, venga usted a comer, pero no traiga a su esposa porque me cae medio gorda. Es un supón, un supositorio. Hermano, venga usted a comer. Es más, traiga a sus hijos. Bueno, a Bruno nada más. Porque Dan es bien latoso. ¿Ah? Porque es calladito, ese no dice nada. Pero no traiga a su esposa, por favor. Porque su esposa me cae como una patada en el hígado. Así le decimos a Cristo. Sí, Cristo, tú lo que quieras, pero tu iglesia no. Esos no. Esos están regachos. Y de ahí me caen unos gordos y otros no los soporto. A ti sí, Cristo. Pero tu iglesia no. ¿Saben qué? Les va a decir Cristo. Mi iglesia y yo. Una sola carne. ¿Sabes qué, hermano? Si me invitas y no toleras a mi esposa, me disculpas. Porque mi esposa y yo somos uno. Así Cristo con la iglesia, mis hermanos. Cuidado cuando desprecias a un hermano tuyo. Cuidado. Porque estás despreciando no a tu hermano, sino a Cristo. Sino a Cristo, mi hermano. Estos también, los comprometidos y los apasionados por la iglesia de Dios, esperan con ansias los días de reunión. Ay, ya mañana es día de mi Señor. Mañana ya es el día de... Hoy es la oración, voy a llegar para adorar y orar a mi Señor, para estar en la presencia de mi Señor y disfrutar este privilegio que me da de acercarme a Él. Esperan con ansias los días de reunión, el domingo y el día de oración. Llegan temprano, sirven con alegría y sin pesar. No se fijan en el otro si lo hace o lo deja de hacer. Ellos llegan y se ponen a servir. Cumplen con sus cosas, mis hermanos. Y es más, ni les interesa si alguien más lo hace o no. Así de simple. Ni les interesa si alguien más lo hace. Ellos llegan y yo aquí con mi Señor. Mira, Señor, he hecho estas barridas porque te amo, Señor. Mira, mi Señor, pongo las cortinas porque te amo, Señor. Mira, mi Señor, he hecho unos golpes ahí en la batería porque te amo, Señor. ¿Y qué? Pues sí, la riego y me equivoco y lo que sea, ¿qué? Es para ti, Señor. Es para ti, mi Señor. ¿Y cómo lo ve? ¿Cómo lo ve nuestro Dios? Cuando tú recibes un regalo de tu hijo. Mira, papá, papá, te dibujé este. Este eres tú y esta es nuestra casa y esta es mi mamá. Y este soy yo. Te amo, papá. Con todo ahí, con crayola y todo chueco ahí. ¿Cómo lo ves tú? Ay, está re feo eso, hijo. Está re feo. Hazlo bien, ¿no? ¿Sí? Oye, hazlo bien, no manches, ¿no? No, va que no. ¿Cómo dices? Esto está... Qué gracias, hijo. Le das un abrazo, le das un beso. Está hermosísimo. Hermosísimo, hijo mío. Cuando tú lo haces para Dios, como esté, es hermosísimo para Él. Como lo hagas. Es hermosísimo porque lo haces de aquí. Mira, papá, es para ti. Es para ti, Señor. Sí, se me salió un gallo y me equivoqué, lo que sea, Señor. Pero es para ti. ¿Y qué te dice tu papá? Ah, está feo, hijo. No. Está hermoso, hijo mío. Gracias. los comprometidos y apasionados por la Iglesia de Cristo esperan con ansia reunirse con el cuerpo de Cristo. Llegan temprano, sirven con alegría, se sienten inferiores a los demás, quieren servir, se preocupan por lo de los demás y al último por lo de ellos mismos. Así que, como dijimos al principio, mi relación, servicio y entrega a Dios no debe estar supeditada a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Mi relación, servicio y entrega a Dios no debe estar condicionada, sujeta a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Los comprometidos van a su iglesia, no a la iglesia. Los comprometidos van a su iglesia, no a la iglesia. Los apasionados por su Señor consideran a su pastor, no al pastor. Ah, pues yo voy a tal iglesia, a esa iglesia. No, mi iglesia. Oye, ¿y el pastor? Ah, sí, es el pastor es el hermano aquel. No, mi pastor, mis hermanos, mi iglesia. Pertenezco, no soy un simple asistente, pertenezco, soy de. Estos son los comprometidos, así lo ven mis hermanos. Así que, gloria a Dios por los comprometidos, a Él nada más. Los comprometidos procuran poner por obra y llevar a cabo lo que van aprendiendo. Los comprometidos oran por su pastor, oran por su iglesia, oran por sus hermanos. Así que, mi hermano, te pregunto, ¿a cuál de estos grupos perteneces? ¿Con cuál de estos grupos te identificas? ¿Con cuál de todos ellos? ¿Eres fan? ¿Eres simpatizante? ¿Eres legalista? ¿Eres inconstante? ¿O eres de los comprometidos y apasionados por la iglesia? ¿Con cuál grupo te identificas? A causa de esta diversidad que está en la iglesia, mi hermano, a causa de esta diversidad, surgen continuamente problemas que, dicho sea de paso, siempre los habrá. A causa de esta diversidad de congregantes y personas que asisten a las iglesias, surgen continuamente problemas que, dicho sea de paso, siempre los habrá, porque no hay una persona perfecta, empezando por mí, no la hay en la iglesia. Pero cuando hay algo en lo que no estás de acuerdo, o te afecta, o te hiere, procede de la manera bíblica. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Cuando hay algo que no estás de acuerdo, cuando hay algo que te afecta, cuando hay algo que te hiere, cuando hay algo que te ofende, mi hermano, de alguien más, procede de la manera bíblica. Mateo 18, 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y toda la iglesia, anúncialo. Tú y él solos, solitos, solititos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer paso, mis hermanos. ¿Hay algo que no me gustó? ¿Hay algo que me hiciste? ¿Me ofendió? Oiga, hermano, esto. Oiga, hermana, esto. Antes que todo. Antes que todo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, hermano, ¿usted se dio cuenta de esto? Vamos, y por favor, ¿no? Apóyeme, porque el hermano no quiere recibir y estás grosero conmigo. Para que boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿verdad? Y si sigue de necio y aquel sí fue ofensor y se sigue amachinando y dice, no, aquí mis chicharrones, aquí por mis calzones. Entonces, si no te oyere a dos o tres, dilo a la iglesia, a todos. ¿Para qué? Para avergonzarlo. Y si no oye a la iglesia, deséchenlo. Ténganlo por gentil y publicano. Ese es el procedimiento, mis hermanos. Pero para poder aplicar este procedimiento, primero, aquel que se va a juzgar debe pertenecer a la iglesia. Porque no vas a juzgar un inconstante. No vas a juzgar un fan. Una persona que a veces viene, a veces no. Ni siquiera yo puedo considerarlos como miembros de la iglesia. Puedo considerarlos como asistentes que a veces vienen, claro, les enseño, es mi deber y todo. Pero no los trato como miembros activos de la iglesia. No se han mostrado así. Dios no los ha mostrado así conmigo. ¿A quién muestra conmigo como su pastor? A los constantes, a los que están ahí, a los que se preocupan, a los comprometidos, mis hermanos, a los que vienen de vez en cuando, pues yo no los puedo tomar así, porque sería entonces mi responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad? ¿No? Entonces, cuando suceda algo, mi hermano, donde te sientes ofendido, aludido, ve primero, ¿qué tal si es un malentendido? ¿Qué tal si es algo que no tenía mayor situación y aunque sí hubiera sido algo grave, pero ya lo resolviste al momento y todos tutti felici, tutti contenti? Ya, feliz, mi hermano, ya pasó. Mi hermana nadie sabe, nadie supo. ¿Sí o no? Se acabó el problema, expiró, no fue a más, no corrió. Ese es el procedimiento y por algo nos lo dice la Escritura, mi hermano. Por algo nos lo dice la Escritura. Pero el asunto es que vamos y regamos la información, el tepache. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos, en vez de proceder como dice la Escritura. Voy yo y vamos, arreglamos el asunto. ¿Qué tiene? No le hace, aunque me dé vergüenza, aunque sea medio cobarde, están, porque esto dice la Biblia. Procedo como dice mi Señor. Así, mis hermanos. Y cuando alguien te llegue, es que ya fue con el otro. Y si te llega y no ha ido con el otro, sabes que pues ve primero allá. No me vengas a decir. Primero con él y arregla tu asunto. Y si no, pues ya vemos. Para bien. Con una finalidad constructiva. Amén. Es precisamente en medio de los conflictos y dificultades de la iglesia donde medimos nuestro nivel de espiritualidad y madurez, mi hermano. El punto no es cambiar al hermano, sino yo. El punto no es cambiar al hermano, sino yo mismo cambiar. Saca primero tu viga, ya lo vimos. Primero tu viga y entonces ayuda. Es precisamente en medio de los conflictos, mi hermano. Siempre habrá conflictos. Siempre habrá dificultades. Y esta prédica es para hacerlos entender estas cosas, mis hermanos. Que estén pendientes de esto. Que estén pendientes de esto, ¿verdad? Todos tenemos cola que nos pisen. Todos. Todos tenemos defectos. Todos tenemos problemas. Pero también todos tenemos alguna virtud. Pero nosotros siempre vemos los defectos y los problemas que las virtudes. Y ponemos en un pedestal los defectos y metemos en un baúl las virtudes del hermano. Voltea a ver a tu hermano. En serio. Velos a todos, a los que alcances a ver. Véanse. Y digan, ¿cuál de ellos vale menos que yo? Pregúntate. Velo así. Este sí vale menos que yo. Este sí vale menos que yo. Ese seguro vale menos que yo. Oh, pues por favor, es evidente. Pregúntate, ¿cuál de ellos vale menos que yo? ¿A cuál de ellos ama menos Cristo? ¿Habrá alguno aquí entre ustedes que ame menos el Señor? Igualito, mi hermano, igualito. Pagó con la misma sangre, el mismo precio por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Y debemos considerar eso. Cristo se humilló, mi hermano. Filipenses 2. Y con esta porción terminamos. ¿Ya están? Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2.1 dice así: por tanto, mis hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, ¿la habrá? ¿Hay alguna consolación en Cristo? Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ¿hay comunión del Espíritu? ¿Tienes relación con el Espíritu Santo? Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Sintiendo lo mismo, porque yo siento todo esto. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, odio, rechazo, rencor, sintiendo una misma cosa, envidia, orgullo, altivez, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo vas a estimar a tu hermano? Usted vale mucho, hermano. Pagó Cristo por usted. Es precioso. Es muy valioso, hermano. En el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues, mis hermanos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, porque es igual, el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros, mis hermanos, este sentir de Cristo, el cual siendo Dios, Él siendo Dios, ¿tú qué, mi hermano? No te preguntes por tu hermano, por lo que hace o deja de hacer. ¿Qué a ti? Tú sígueme, dice el Señor. Tú conmigo es el trato. No te preocupes por aquel, yo tendré mi trato con aquel. Y si puedes ayudarle, ayúdale, por supuesto. Haya pues en vosotros, mis hermanos, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, se humilló, se hizo a nuestra condición, a nuestra condición. Tomando forma de criado, de sirviente, Cristo tomó forma de sirviente, le lavó los pies a sus discípulos. Le lavó los pies a sus discípulos, mi hermano. ¿Te atreverías a lavarle los pies a alguien de tus hermanos? Cristo, sí, siendo Rey y Dios, y Señor, amo y dueño, Él sí se atrevió a lavarle los pies a sus discípulos. Hizo la función de los criados que tenían los criados en aquella época. Hizo esa labor, lavarle los pies a sus discípulos, tomando forma de este criado, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Necesitamos masticar y tatuarnos esta palabra, mis hermanos, en el corazón. Humíllate, humíllate, humíllate. Me acuerdo que cuando me predicaron a mí acerca de la humillación, el que puso el ejemplo decía que él quería postrarse enfrente de todos, delante de Dios, por supuesto, postrarse delante de Dios, pero enfrente de todos. Es lo que le hacía, lo que Dios, el Espíritu Santo le hacía mover, ¿no? O sea, híncate delante de mí, tírate al suelo. Póstrate delante de mí, humíllate, humíllate. Y pues trajeado, y él decía, no. Me iba ahí atrás de la bocina y ahí como que me agachaba. Y, ay, sí, señores. Dice, no, yo te quiero delante de todos. Pasa vergüenza, pasa una vergüenza. Humíllate. ¿Saben que la mejor manera de humillar la carne es tocando las puertas? ¿Es ir a pedirle perdón al hermano aunque tú no tengas la culpa o aunque haya sido un malentendido? ¿Es querer ir a arreglar las cosas y humillar tu ego y tu orgullo? Haya pues en vosotros este sentir de humillación, mis hermanos. De humillación. ¿Sabes qué? Sí, te vas a avergonzar. Va a ser doloroso, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero te va a traer una plena satisfacción a tu vida y a tu espíritu. La finalidad de este sermón, mi hermano, no es apedrearte. No. La finalidad de este sermón es acabar contigo y pisotearte. La finalidad de este sermón es encaminarte, hacerte ver las cosas. Estamos empezando un ministerio hermoso. Hermoso, mis hermanos. Desde el grupo de alabanza, desde todos ustedes que apoyan y aportan. Los mensajes, la predicación, la gente que nos sigue en internet. Productivo para el Señor. No lo echemos a perder. No lo echemos a perder. Por favor. Yo confío en mi Señor. Mensajes especiales que les he dado, mis hermanos. Movido por el Espíritu Santo. No por mí. No por mí. Yo sigo con mis series. Nunca he casi truncado mis series. Como empiezo, acabo. Pocas veces he truncado mis series, pero en esta ocasión el señor me jaló y me dice, espérame tantito, es importante, por supuesto, pero necesito que anuncies esto. Este sermón estaba preparado ya desde antes. ¿Por qué? Todo lo sabe el Señor. Todo lo sabe. Así que mis hermanos, por favor, amemos a Cristo, apasionémonos por su obra, amemos a su iglesia, que son todos ustedes. Tenemos las diferencias por un lado, humillémonos, pidamos perdón, perdonemos. Van a ver qué hermosicidad. Ya adopté esta palabra. Qué hermosicidad de ministerio, ejemplo y envidia a los demás. No por causarles envidia, por tener este sentimiento, sino que vean lo que es un ministerio apasionado por Cristo. Que se den cuenta, mis hermanos, que no todo es un club social, ni como religioso que tengo que ir cada 8 días y golpearme el cuerpo y estar hincado. No, es que tengo que cumplir. No, es que amo a mi Señor y a su iglesia. Amén. Vamos adelante, mis hermanos. Os animo. Quebrantemos ese orgullo que nos estorba. Escuchen los mensajes, mis hermanos. ¿Les harán mucho bien? Yo sé que sí. Entonces, a comprometernos. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Que este sermón, Señor, lo pongamos por obra. Que lo estemos meditando, repasando. Que en verdad dispongas de nosotros, Señor. Nosotros estamos dispuestos, queremos hacerlo, Señor. Y si no estamos dispuestos, dispónnos, Señor. Muévenos a esto. Muévenos, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.